No hay que esperarme para nada. Saludos. Estaba dándole o tratando de darle tu información a Elizabeth, que está en Medellín y quería, está nueva y quería información acerca del movimiento allí en su ciudad. Ah, qué bien. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola Gabriel, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Feliz de oírte de Medellín. ¿Ya habíamos hablado por correo o algo? ¿O es la primera vez como que estás por aquí, que te conectas o algo? Es la primera vez. Bueno, pues si quieres te cuento, de Medellín ha habido como varias personas que se han tratado de organizar. Entonces, pues escribieron aquí el correo de Seguidis Colombia y básicamente los pusimos en contacto entre ellos. Eran cuatro personas, dos niñas y dos muchachos, y habían quedado de reunirse en un café y organizar algo. Eso fue hace como 2 meses, tal vez, pero al fin no sé, no concretaron, o no se reunieron, o no supimos que se hubieran reunido. Entonces yo igual tengo los correos de ellos, si quieres que te los envíe, si quieres tratar de contactar con ellos o hacer algo. Está bien, estaría bien. Gabriel, perdón, Elizabeth también preguntaba sobre el link que no lo encuentro, el link donde dejas tus datos para la base de datos y que te llegue la invitación de la wiki, la modificación de la wiki y donde está invitando las reuniones cada 15 días. ¿Tú se la puedes facilitar? Que no la encuentro en este momento. Ah, sí, un momento. Listo, ahí está. Muchas gracias. ¿Y cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Estaban charlando ya? Sí. ¿Vieron la agenda de los temas que había? No hay muchos temas, pero está el el Media Festival, que es bastante importante. Gabriel, con respecto al Media Festival, ¿has recibido algún correo de alguien directamente que esté interesado y que necesite apoyo y ayuda en eso? No, di directamente no, realmente. No sé, es que como que hasta ahorita David está terminando en la universidad y yo creo que de pronto él y Kirch podrían estar a la cabeza de organizar eso, al menos aquí en Bogotá. Pues yo obviamente igual les ayudaría, pero en otras ciudades no. Juan Pablo de Manizales dijo que que estaban buscando a ver cómo hacían y no sé, de pronto qué vaya a pasar en Cali, en Bucaramanga, en Santa Marta, en Pasto, que también hay gente allá que puede organizar cosas. Entonces, no sé, creo que sería bueno como enviarles un correo diciéndoles como que se pongan las pilas, porque sería ahorita en septiembre, el fin de semana del 10 de septiembre. Sí, creo que igual sería una oportunidad de espectacular, Rubén, para repartir muchos DVDs, tanto aquí en Bogotá como en otras ciudades. Ok, te envié a tu correo una nueva base de datos de profesores docentes de la Nacional ya del área de humanidades. No sé si tuviste tiempo de verlo. Estuve haciendo un experimento con la película, presentándolo a unos familiares de ZMF. En el doblaje de español de España y pues a pesar de que a muchos de nosotros no nos gusta el doblaje de español de España, de todas formas fue mucho más fácil para ellos digerir la película. Yo no sé si estás de acuerdo en buscar más bien una copia con esa versión como alguien lo propuso en una reunión pasada y pues mientras sale el doblaje en castellano, pues en español latino, más bien hacemos distribución con esta versión. ¿Qué te parece eso? Pues por ese punto que tú dices, que es más fácil para las personas entenderlo, y pues como ya está ahí disponible, me parece muy bien. No sé si tú pudiste descargar la versión que está en Torrent de ese doblaje. No, la estuve buscando, solamente ahí YouTube, pues la gente que la ha subido, pero la calidad se pierde muchísimo. Yo no sé si tú tienes ese link del doblaje o alguien me lo puede facilitar y hacemos otra vez el proceso y quemamos los DVD. Sí, está. Si me das un segundo, lo busco y te envío el link para que lo puedas descargar. Está en Torrent, pero no sé qué tan buena calidad sea, pero ciertamente es mejor que la que uno encuentra, digamos, en YouTube o algo así. Ya te estoy buscando el link. Ok, gracias. Para las personas nuevas, de lo que Gabriel y yo estamos hablando es que se está sacando acá en Bogotá unas copias semanalmente. La idea es que los activistas, copias de ZMF, pues, para ser más precisos, de Zygaste Moving Forward. Y la idea es que tengamos colaboración de los activistas a nivel nacional, pues para que hagan la distribución. También pues se reciben DVDs en donación si alguien los quiere aportar. Yo me encargo de hacer las copias. Ya hemos, yo creo que en total van cerca de 1.000 DVDs distribuidos pues a nivel nacional. De pronto Elizabeth o Aleja o alguien que está de otras ciudades, si están interesadas, me pueden escribir a rubén024@yahoo.com. Yo me dan los datos, yo les envío algunas copias para que hagan también la distribución pues en sus respectivas ciudades. Rubén, tenía una pregunta para ti, ya que tú eres quien copia los DVDs. ¿Tú tienes algún equipo especial para hacer eso o lo haces con tu quemador regular? Jorge, no, hace poco pude comprar ya una duplicadora de unas 7 bandejas. Eso te permite ya en términos reales copiar 50 DVDs en 1 hora. Y es bien, bien bueno pues que explotemos este recurso que está a disposición de todos. ¿Me puede repetir el correo, por favor? El correo es rubén024@yahoo.com. Ya te lo escribo de todas maneras. ¿El propósito cuál es? El propósito pues es simplemente que les envío las copias de los DVD. Nos interesa pues hacer la difusión del movimiento pues a nivel nacional, y pues obviamente la gente ha colaborado muchísimo. Lunelia ha sido una de las personas pues que ha estado punteando en esa gestión. Ha distribuido cerca de 200 DVD, y si mal no recuerdo, creo que son más. Ah, listo, a mí me encantaría colaborar pues con eso. Rubén, ahí puse en el chat el enlace del torrent del doblaje. Jorge, ya que estás por aquí, ¿esa es la versión del equipo lingüístico ya terminada o todavía es un trabajo voluntarioso de algún otro activista? Todavía no hay la versión del equipo lingüístico. Esa es la misma de antes, solo que este es el torrent como un poquito mejor calidad. Es una versión doblada, Harry. No, doblada en español de España. No, no traducida. Sí, es una lástima porque ya, tú me corriges, Jorge, pero ya terminaron el proofreading de Moving Forward, ¿no? Sí, la versión del equipo lingüístico de la traducida ya está lista, está disponible para cualquiera que la quiera bajar. De hecho, está en el sitio del equipo lingüístico. O sea, ya está en español latinoamericano, es lo que me dices. No, nope, está traducido, traducida, o sea, perdón, con subtítulos, quiero decir. Ok. Entonces, por ahora, ¿tú qué me recomiendas, Gabriel? O sea, ¿esperamos a que el equipo lingüístico la saque o seguimos, o más bien trabajamos con este torrent de español de España? Sí, pues yo creo que trabajamos con lo que hay por ahora y cuando saquen una mejor versión, pues nos mudamos a la mejor versión. Pero por ahora trabajamos con lo mejor que tenemos. Sí, yo no creo que deban esperar a una versión doblada en español latino. Si tiene una versión doblada y yo ya estoy bajando esta versión para verla, que no la conozco. Pero obviamente no, si quieren usar algo doblado, tienen que usar esta, creo yo. Ah, mira, Rubén, ahí Guayú de Venezuela está dando unos tips para usar la replicadora. Guayú, no importa de dónde haría. Ok, Guayú, muchas gracias. Yo voy a mirar qué hago con tu recomendación, porque esta duplicadora no tiene CPU, solamente tiene una tarjeta controladora y solamente tú metes metes el original o la fuente en una bandeja y luego haces las copias sin necesidad de intervenir con ningún monitor ni ninguna CPU. Entonces no sé si lo que me estás diciendo puede aplicar porque no puedo montarle ningún software. Okay. Harry, no sé si viste el correo que nos escribió Fernando de Chile para el proyecto de Zeitgeist Sources. ¿Viste lo que contesté? Sí. Pero ¿qué pensaste? Porque pues creo que ya hay, o sea, ya podríamos empezar de una. Lo que te iba a decir es que si se necesita un apoyo en términos de desarrollo web o eso técnico, como que yo puedo ayudar en eso lo que necesitemos. Pero para empezar de una vez. Sí, esa es la idea. Creo que ahí mismo le estaba diciendo yo a Fernando que empezáramos lo más pronto posible. Yo la verdad esta semana tuve un poco de cositas de la vida real aquí que me mantuvieron bastante ajetreado, pero ya creo que esta semana, por ahí el martes, ya puedo dedicarle bastante tiempo a esto. Entonces, pues bueno, sí, yo le dije a Fernando que yo había escuchado en la reunión de Latinoamérica que hay un equipo web dispuesto a colaborar para cualquiera que pueda, que quiera empezar, por ejemplo, un subcapítulo, un capítulo de ciudad, algo así. Entonces, que podríamos apoyarnos en ellos. Y yo sé que tú estás ahí, entonces, pues ya te estaré hablando para que arranquemos con eso esta semana. Sí. Para los que no sabían, el proyecto Zeitgeist Sources es la idea de organizar las fuentes de información para los conceptos generales del movimiento Zeitgeist. Entonces, hay algunos conceptos sobre psicología, sobre sociología, sobre tecnología. La idea es buscar esas fuentes y organizarlas para que sea fácil de digerir la información y de referirse a las fuentes. Si ustedes vieron la primera parte de Moving Forward, de la película, tiene un poco esa idea como de las bases de la psicología sobre la naturaleza humana, esas comprensiones que tenemos sobre psicología, cimentarlas en fuentes existentes, o sea, que las personas se puedan referir para profundizar. Entonces, la idea es cómo hacer ese proyecto, pero con todas las ideas del movimiento, o al menos las ideas fundamentales, y de pronto que se pueda materializar como en una página web o algo así, o que las personas puedan ver las fuentes y así evaluar la información. Esto tiene una fundamentación, digamos que de varias fuentes. O sea, si queremos aplicar método científico a los aspectos sociales de la humanidad, tenemos que empezar a hacer este tipo de cosas, que las personas se acostumbren a que lo que estoy diciendo está fundamentado de tal fuente y citar al autor y ver qué tan serio es su metodología, qué tan riguroso fue lo que hizo, el experimento que hizo, los estudios en el que él mismo se basó para llegar a hacer su experimento, etcétera, etcétera. Eso es parte de digamos que, de una manera de pensar que creo yo que es importante que vayamos implementando, si queremos de verdad aplicar método científico a los aspectos sociales de la vida. Además, pues pasa que uno está muchas veces viendo algunos datos y necesitan en los documentales y uno mismo duda, o no es que dude, sino que, uy, sí, ese dato está, es bastante impactante. A veces como que cuesta trabajo pensar que cierto dato es como se pone en los documentales, porque eso implica muchas cosas negativas o positivas para la humanidad, para el ambiente, cosas así, y entonces hay que, digamos, fundamentarlo. Incluso hace unos mes y medio estábamos hablando en reuniones de aquí en Colombia de que se iba a empezar, pues cuando estaban hablando de empezar a distribuir las copias de los documentales hacia los profesores. Entonces se hablaba también de dar charlas en las universidades y todo esto, y pues para hacerlo a un nivel como ese hay que estar bien fundamentado, y parte de la fundamentación obligatoria es tener bien claras las citaciones a las fuentes de información que uno utiliza. Entonces, digamos que este proyecto surge como una idea para ayudar a todos los que quieran hacer difusión de esta manera, en ambientes en los cuales les van a refutar y les van a decir, hey, ¿de dónde está sacando usted ese dato? Yo le tengo este otro. Entonces, que sea una fuente como de información unificada en la que nosotros mismos y todos los demás puedan encontrar los hechos en los que basamos los entendimientos. Bueno, y Pues el suena muy acceso, el interesante. acceso. Perdón, Dale, Rubén. Jorge. No, solo decía que suena muy interesante, pero ¿cómo va este proyecto? O sea, ¿tenemos ya un sitio de referencia donde podamos dirigirnos? No, no, no, hasta ahora vamos a empezar a construirlo. Ah, ok. Pues es muy interesante y realmente nos hace mucha falta un sitio así. Gabriel, te quería preguntar, en las redes internacionales o de Latinoamérica se ha tocado el tema de Boeing a nivel de informático. ¿Ya se cumplió el objetivo pues con ese proyecto o todavía, o a raíz de lo que hubo pues con el proyecto Venus, eso quedó en stand-by? ¿Tú sabes algo al respecto? No, para serte muy franco, no sé la información más actual que sea. Creo que sé lo mismo que tú, que fue el correo internacional que explicaba que faltaba solo el 25% o el 13% o un pequeño porcentaje para lograr la meta. Pero en todo caso, ya el movimiento Zeitgeist es el proyecto que más contribuye en Boeing. Entonces, igual va muy bien. No creo que sea afectado por todo esto que sucedió con el proyecto Venus, pero de pronto sí, como que la gente se dispersó un poco, pero sí, eso sería buen momento para volver a concentrarse porque es un proyecto excelente. No sé si ya se alcanzó la meta realmente, pero sí sé que ya somos los que más contribuyen, que era parte del objetivo. Sí, sería buenísimo también para pues comunicarle a los demás pues el impacto que tiene el movimiento pues en este tipo de cosas, ¿no? De pronto pues las personas que llegan nuevas no saben qué es eso, no sé si tienes los links también a la mano de esto pues como para que ellos puedan entrar y seguimos ahí contribuyendo. Ah, claro que sí. Espérame y busco los enlaces. Aprovecho para convocar a cualquiera que quiera colaborar en este proyecto de Zygate Sources porque puede sonar muy bonito y todo, pero es un trabajo, va a ser un trabajo bastante fuerte porque encontrar las fuentes de información de pues, todo lo que se diga en los documentales y en los documentos relacionados con el movimiento, con el proyecto Venus va a estar bastante largo. Entonces cualquiera que se quiera apuntar, bienvenido y pues, espero comunicaciones. Bueno, Harry, cuenta conmigo. Si en algo puedo ayudar, pues con gusto. Buscaremos el tiempo para ponerlo en ese proyecto. Yo tengo una consulta con respecto a esto del proyecto Aqua. Y es una pregunta que me hicieron y no supe responder, ¿no? Se refiere básicamente a que el proyecto Aqua está en las manos de una compañía, de una corporación. Y nosotros estamos apoyando a esta corporación. Yo no sé bien cómo funciona eso. ¿Alguien me puede explicar? Creo que funciona como los proyectos de open source, que hay una empresa que apoya el proyecto, pero el proyecto es distribuido, entonces como que realmente como que nadie es dueño del proyecto. Lo que están buscando es desarrollar la computadora cuántica. Es una tecnología que pues no entiendo, pero lo que están haciendo es eso. Y yo también entiendo que es libre, ¿no? Están buscando eso y se busca pues el apoyo pues para que el proyecto Venus podamos usar esa tecnología también como miembros pues que hicimos una presencia bien importante en el desarrollo. Sí, sin embargo, cuando entras al Boeing y al proyecto Aqua en específico, te hace referencia a una corporación que es quien está haciendo la investigación. Entonces, alguien me preguntaba con respecto a los beneficios económicos de esta corporación que teníamos nosotros que ver ahí. Y yo quedé un poco nube, no supe cómo contestar la pregunta. Por eso es que la hago ahí. Sí, pues no sé si me entendiste lo que te decía, como que, o no sé si sabes cómo hay veces funciona con los proyectos de open source, o sea, de código abierto, que de pronto una compañía lo apoya o apoya la investigación o el desarrollo, pero si está bajo el modelo de open source significa que la información que se genere es de dominio público. Es decir que, o sea, como que, pues si hay una corporación igual no importa porque pues la información igual va a estar libre. No sé si me entiendes. No, sí, yo te entiendo. Es solo que quería como una referencia a ese punto específico, ¿no? ¿De dónde obtengo yo parte del proyecto de Harry, ¿no? Del proyecto de las fuentes de información, ¿no? O sea, yo quisiera tener acceso a esa información donde poder referir a alguien que me haga la misma pregunta en un futuro, ¿no? Ah, ok, ya te entiendo. Bueno, pues no, la idea de Sources es más como en el sentido como cuando se hace documentación científica, que uno habla sobre algo y uno no simplemente habla, sino que uno señala a las fuentes donde esa información se puede corroborar en términos de procesos científicos reproducibles. Entonces las personas, o sea, si uno dice la psicología humana, está hablando sobre psicología humana y dice no hay naturaleza humana, sino que nosotros somos organismos biosociales que nos adaptamos a las diferentes situaciones. Entonces como que la codicia, y ese tipo de cosas no son naturales, sino que se pueden cambiar. Uno no solo lo dice, sino que uno le pone un, digamos, un número uno y refiere a Robert Sapolsky, a Gabor Maté o a las diferentes fuentes que pueden, o sea, que han hecho procedimientos como con estándares científicos, es decir, que se pueden reproducir, o sea, procesos que se pueden reproducir para que las personas puedan corroborar la validez de las fuentes y por tanto de las conclusiones. Es más por ese lado, como que en este caso lo de Boeing y eso no es tanto como, no sé, es más como las razones por las que se hicieron y eso, y estaba muy bien explicado en la wiki del movimiento, pero no sé si sabes, pero la wiki está por ahora, creo que está en mantenimiento, o el caso es que no está accesible temporalmente. Entonces, como que hay copias de esa información igual, explicaba los objetivos del proyecto, que eran un poco obtener reconocimiento en el área de tecnología y pues obviamente apoyar un proyecto que tiene una relevancia impresionante, o sea, de porque serviría, digamos, para una economía basada en recursos, una computadora de esta naturaleza, serviría para hacer como procesos de computación, como que para actualmente nos parecen como imposibles en términos de la cantidad de información que puede manejar. Y lo otro es como establecer relaciones con personas que estén trabajando en ese tipo de cosas. También era parte del objetivo, como por ejemplo esta empresa que mencionas. Porque en todo caso, sean empresas o no empresas, son personas que están trabajando en eso, tienen el conocimiento y las posibilidades para desarrollarlo. Digamos que si se hace una ciudad de experimental, como que es gente que lo puede hacer. Entonces también es un buen contacto. Si recuerdo, esos eran tres de los como puntos buenos sobre el proyecto. Sí, bueno, yo creo que no. Este idioma no nos deja comunicarnos bien, Gaby. tenemos problemas de comunicación. Simplemente no, yo entiendo perfectamente tu explicación y está muy bien que se ventile aquí en el grupo, ¿no? Ese tipo de información. Es simplemente que yo quería, desafortunadamente la wiki, como dice, está caída, pero quería una referencia específica al carácter open source del proyecto Aqua, independientemente de que esté financiado por esta compañía. Así yo puedo hacer referencia a alguien con respecto específicamente a este proyecto y mandarlo a que vea la información en tal o cual sitio. No sé si me hice entender ahora. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Sí, cuando uno entra a la página, pues espera, ya te voy a buscar el link. Cuando uno entra a la página, explican cómo funciona el proyecto y uno puede leer acerca del proyecto y explican esto, o sea, no va a ser como una, o sea, todas las personas que están contribuyendo al proyecto no es que estén contribuyendo como a una empresa privada, están contribuyendo a un proyecto como global, internacional, de código abierto, por decirlo así. Y la idea, o sea, la computación que se hace, como estaba explicando Ruth, los resultados son libres. Pero ya te entiendo, quieres como una referencia para poderle dar a las personas sobre eso. Ya te voy a buscar el enlace, pues igual está en inglés, pero ya te lo paso. Chévere, gracias, Gaby. Es Roda con el enlace de Ecuador, lo estoy viendo. El tutorial que hizo, que está en YouTube, está bastante bueno. Ojalá lo guarden ahí para que puedan verlo con calma. Ah, es excelente en español, sí. Gracias, Ruth. Gabriel, aparte de lo que se ha hablado, ¿hay alguna otra información en las reuniones internacionales que debamos saber aparte del Media Festival? Pues no, no que recuerde, es que también, o sea, no, no, la reunión fue hace, ah, sí fue este. Bueno, pero no. O sea, creo que no hay. Lo más importante es como el llamado a la organización del Media Festival. Y realmente eso es lo más importante. Hay un proceso que también que se está llevando en Latinoamérica y es lo de la conformación de las estructuras colaborativas que sirvan para que las personas trabajen más fácilmente. Como que. Y estamos pendientes de implementar mejor aquí en Colombia, o sea, tener una mejor plataforma para que podamos colaborar como una comunidad. Y como que esos dos procesos, según entiendo, son los dos procesos que están sucediendo como a nivel de Latinoamérica, el de estructuras colaborativas, y a nivel internacional, lo más importante que viene ahorita es el Media Festival, y ahí es donde debería estar como el enfoque, pues además de obviamente del activismo normal que se hace de como lo que estábamos hablando de repartir DVDs y llevar los proyectos y eso. Pero eso es lo más importante hasta ahora. En una reunión pasada comentaste que era posible a nivel de web ya direccionar por Google Apps los correos que quedaran @sygest.com y las direcciones y esto. ¿Tú sabes algo que ha pasado con eso? Sí, de hecho sí. Pues yo ya hice toda la configuración que yo tenía que hacer en Google Apps y eso. Diego maneja los servidores y había estado haciendo la. Tengo que hacer como un cambio de unos datos, por decirlo así, en el dominio. Son unos registros, si quieres, como los nombres técnicos del MX para que reciba el correo. Para que pueda funcionar bien eso en el Google Apps, falta hacer ese cambio porque yo le envié los datos sobre cómo hacerlo y todo a Diego, pero es que no hemos vuelto a tener reunión del equipo web, entonces eso como que se quedó ahí en el aire, pero como que sí está fijo porque pues sería muy chévere poder tener los correos ahí. Estuvimos hablando con Eric, que también está ayudando en eso, y nos íbamos a reunir este jueves, que acaba de pasar, pero pues o sea, no pudimos y no sé, espero que ahorita esta semana que entra nos podamos reunir para avanzar eso y otros temas que están ahí pendientes de la parte web, digo. En otra reunión, ambos creo que fue en el café, cuando nos reunimos, se manifestó que sería bueno que se canalizara pues, la información en unas páginas. Pues ya sabemos que está el espíritu del tiempo, pero pues hay muchos blogs alternos y mucha gente pues está, digamos, colgando información muy importante, pero pues está dispersa. ¿Tú sabes si al fin se determinó canalizar esto pues a una página principal y que pues de ahí la gente quedara linkeado por lo menos pues no se perdiera esa información? Como el proyecto de como un buscador o algo así. Si te acuerdas que hablamos que mucha gente está poniendo en sus blogs videos, información y todo esto, e incluso, por ejemplo, en el capítulo Facebook de Bogotá hay información que, pues, por ejemplo, a mí no me está llegando y pues yo estoy en la base de datos, entonces pues hay que buscarla. Sería bueno que eso en la página de Colombia estuviera centralizado, ¿no? Yo pienso pues para que la gente tuviera toda la información y no una cosa y otros, pues, parte de esa información. No sé si recuerdas eso que hablamos. Sí, ya te entiendo a qué te refieres. Sí, estoy de acuerdo contigo, tenemos ese problema, como que en parte por eso como que queremos como reunirnos con Eric, que él también está muy dispuesto a ayudar en eso, para encontrar la forma, porque digamos como que si es como una lista de correo, que la responsabilidad es como de una o tres o dos o tres personas, de cómo actualizar toda la información, como que puede ser muy frágil porque depende de esas personas, entonces como que. Y eso había sido como lo habíamos estado haciendo por facilidad, porque es la forma más rápida de hacerlo. Pero lo que se está hablando en las reuniones latinoamericanas de estructuras colaborativas es como que se pueda como tener como un sistema, aunque sea muy sencillo, es de cuenta como simplemente un foro, pero bien organizado, que sirva para enterarnos de lo que está pasando, como que en los puntos que nos interesen. Y que pueda ser como distribuido, es decir, que todos podamos colaborar y ayudarnos a enterarnos, y no que sea como que dependa de una, o sea, como de una persona o de dos o tres personas, que así es muy difícil, porque si una persona se despista, entonces todo el grupo queda desactualizado de información, entonces como que no es tan buena idea, es mejor que sea, o sea, que todos puedan ayudar para que no sea tan frágil. Entonces, sí, perdón. ¿Quieres decir algo, Alejandra? Ah, ok. Entonces, lo que te digo, como que estamos como. O sea, no sé, yo estoy como preocupado por eso. O sea, sé que como que eso es clave, importante y hay que hacerlo, como que. Y por eso como que hemos estado hablando con Erika a ver qué tan pronto podemos solucionar eso, como para facilidad para todos nosotros comunicarnos y mejorar en esas cosas. Bueno, yo debo retirarme. Muchas gracias a todos, a quienes estén interesados en el video de la wiki, el tutorial ya está sirviendo. Creo que Andrés nos colaboró con eso. Le comenté en alguna oportunidad de, esta semana, la semana pasada, y de pronto ya me mandó correo porque estaba fuera de servicio el link que tenía, pues no presentaba el video tutorial. Entonces, los que no están familiarizados con el uso de la wiki ya está funcionando. Entonces, buenas noches a todos y pues quedamos en contacto. Ojalá me escriban el correo para enviar las copias de los DVD. Mil gracias, Rubén, que descanses. Sí. Alejandra, si se te está activando el micrófono, sin culpa, de pronto es porque la tecla que estás usando para el micrófono, de pronto es una tecla muy común, o sea, que usas cuando estás escribiendo, no sé, en otros momentos. Entonces, lo que puedes hacer si quieres es habilitar otra tecla, como una tecla súper rara, como el Alt derecho o F1 o una tecla así que uno nunca despicharía por error. Para que no se te active sin culpa el micrófono. Bueno, volviendo a lo del proyecto de Silent Sources, Gabriel, ¿cómo nos aconsejarías que empecemos la comunicación? Porque pues por correos y así como lo estamos tratando de hacer con Fernando, yo creo que nos vamos a tomar mucho tiempo. Sí, tienes razón. Pues, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que serían los pasos a seguir? Como porque eso es importante, o sea, que haríamos primero. Yo creo que deberíamos poner como una encuesta o algo así en lo que, digamos que una cantidad grande de activistas den su opinión de cuáles son los primeros documentos o documentales que requieren que le hagamos esa investigación de sus fuentes. No sé si, por ejemplo, empezar con Adendum o con la guía de orientación activista y orientar el trabajo dentro de esto. Por ejemplo, Fernando en el correo que me puso, que nos puso, escribió pues que empezar con la guía de orientación del activista, pero pues yo sugiero que empecemos con Adendum y pues bueno, igual no quiero que sea una decisión así como que lo que dijo Fernando, lo que dije yo, lo que dices tú. Entonces pues yo creo que sería poner como un correo, o no sé, un doodle donde todos pudieran votar cuál sería el documento por el cual iniciar. Y ya pues con los que se ofrezcan a colaborar, pues nos repartimos los temas en los que se pueda dividir ese documento. Ajá, sí, entiendo, sí. ¿Y qué piensas de, digamos, recolectar la información que ya hay, como que, y presentarla como en esa forma, como en términos de las fuentes? Porque tal vez ya hay alguna información existente, que de pronto solo necesita como recopilarse o organizarse, en términos de que de pronto, no sé, como que algunas de las nociones yo cito el mismo ejemplo muchas veces, qué pena. Pero en todas las páginas del movimiento están las nociones, ¿no? O sea, o los understandings en inglés, que a veces es más mal traducido como entendimientos. Y hay como de psicología, tecnología, sociología, sustentabilidad. Y digamos, moving forward, salen un sustento para muchas de esas. En el libro de Lo mejor que el dinero no puede comprar, hay sustento, o sea, uno ve como la base conceptual para muchas. Y en la lista de lectura que recomienda Jack, hay sustento para muchas también, digamos, del desempleo tecnológico y eso está el trabajo de Jeremy Rifkin y bueno, y hay muchos más. Y sobre el lenguaje está, bueno, hay muchas fuentes que ya existen y que de pronto, porque de pronto, no sé si en la guía de orientación ya estén todas las fuentes o si nos toque buscarlas como desde cero, por decirlo así. Pero de pronto ya hay algunas cosas que ya tienen las fuentes, solo que no está como organizado, o sea, para que la gente lo pueda ver, digerir fácilmente. No sé qué piensas. Sí, el punto es que es bastante información, entonces, y hay puntos comunes que aparecen en los documentales, en los documentos, en las nociones. Entonces podemos ir como organizándolo. Igual yo estaba pensando es que me parece a mí, ¿no? Es una opinión realmente bastante personal, que deberíamos empezar el trabajo con el material que más se usa, pues que parezca o que tengamos la sensación que más se usa para hacer difusión de las ideas del movimiento, de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no estoy seguro yo si eso sea las nociones aparecen en todas las páginas, o sea el documental Adendum o Move Forward, o sea la guía de expresión del activista. Entonces, pues ahí sí me gustaría pues oír la opinión de mucha más gente. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Bueno, entonces de pronto podemos. Es que lo que no quería era como empezar por lo más difícil y largo, porque de pronto si uno pregunta como, ¿cuál es el material que más necesita fuentes? De pronto no sé, nos toca empezar a hacer investigación novedosa o a que Jack documente su investigación novedosa, pero entiendo, como que de pronto podemos hacer la encuesta, no a preguntarles como qué es lo que más necesita fuentes, sino qué material usan más para difusión. Y así como que no se desvía la encuesta, sino que de verdad sabemos cuál es el que más se usa. Y así ahí sí podemos lanzarnos a organizar esas fuentes. Yo estoy de acuerdo con eso de empezar con el material que más se usa. Me parece súper clave. No sé si te parece válida esa acepción para preguntar sobre el material que más se usa en lugar de preguntar del que más necesita fuentes. Sí, piensa en los demás. A mí me gusta esa opción, me parece que es lógico y se obtiene una respuesta mucho más directa de lo que se necesita. Sí, es que el punto es para, digamos que el objetivo detrás de esto, si no se ha anunciado muy bien, yo lo entiendo así como dar fundamento y darle fuerza a la difusión que se hace de las ideas de movimiento y de movimiento en sí, de Proyecto Venus, etcétera, etcétera. Porque el tener un lugar donde se le pueda decir, bueno, en una argumentación en la que uno pueda verse involucrado con cualquier académico, con cualquier persona en común. Y ellos dicen, no, pero ese dato está inverosímil, ¿no? Pero yo creo es más bien en este otro dato y le dan a uno la fuente. Entonces uno dice, bueno, pues vaya y lea en tal parte y luego hablamos bien o algo así, ¿no? Entonces el tener la fuente citada y comprobar de cierto, pues hasta donde se puede, ¿no? Por internet, la veracidad de fuente, pues le da mucha más fortaleza a la difusión del movimiento como tal. Claro, sí. Además que nos pone en un tono mucho más interesante, que ya no es discusión de opiniones, sino es como, bueno, refiérase a la fuente y si usted puede invalidar esa investigación, pues con otra investigación, pues señáleme a la información. Y la discusión se vuelve mucho más interesante. También creo que nos educa como activistas a referirnos a información real, como que a data de verdad y no como solo creer así a fe ciega, sino que uno mismo evalúa la información. Sí, yo pienso que es darle el tono del método científico a la discusión. Pues eso todavía no es lo científico, pero nos acerca un poco más. Sí. Dije el tono. Luego podríamos eventualmente sacar una versión mejorada de los documentos, digamos de la guía de orientación, si la cogemos, o de adendum o de lo que sea. Una cosa sobre adendum, Harry, es que no sé si has visto ya la guía de referencias. Porque Peter, digamos, sobre la primera película sacó una guía de referencias y sobre Addendum tiene un boceto ya, pero no, pero dice que va a hacer una guía más completa de fuentes sobre la película, que es buenísimo. Ah, pues podríamos comunicarnos con él incluso para ofrecerle colaboración. Sí, porque eventualmente sería chévere tener eso como una versión mucho más rigurosa de los documentos, entonces que no se lancen simplemente las palabras, sino que tengan todas las fuentes. O sea, no sé, que el documento está el video de Addendum y tiene su documento de fuentes que es, no sé, es un marmotreto gigante donde se señalan específicamente todas las fuentes en detalle que se pueden revisar. Sí, es un trabajo grande incluso, muy grande. Claro, sí, pero pues hay que hacerlo, toca hacerlo. Entonces, Harry, ¿cómo hacemos esa encuesta? ¿Hacemos un bocetico, un type with me o algo así para empezar a desarrollarla? Porque una vez esté hecha la podemos hacer en Google Docs, que es muy práctico, se puede enviar a la gente y ayuda Google Docs ayuda a recopilar la información. Si hicimos respuestas cerradas, o sea, digamos de selección múltiple o de números o algo así, Google Docs pues analiza la información, uno puede hacer gráficos y todo y la saca como un Excel, o sea, se puede comparar fácilmente como que. Entonces podemos usar esa herramienta, solo tendríamos que hacer el bocetico para asegurarnos que las opciones estén incluidas y no que se queden muchas por fuera. ¿Lo hacemos de una vez o apartamos un espacio esta semana para no interrumpir, pues para darle más curso a la reunión? Sí, pues si quieres quedémonos, yo creo que igual, o sea, como que tampoco tenemos tantos temas para la reunión y yo creo que podríamos terminar la grabación y pues si quieres al menos tú y yo podemos trabajar en eso y de pronto como que hay más temas que se quieran hablar que otras personas quieran hablar o traer, entonces podemos dejar que fluya su curso la charla y ya sin grabación. O sea, sí que no sea como reunión oficial, sino más relajada, que se pueden contar chistes y eso. Antes de que se acabe la grabación, me alegra mucho ver tanta gente nueva que se hayan animado de Medellín, que volvió a ir a Pasto y me alegra mucho ver ese tipo de cosas. Sí, verdad, me uno a eso totalmente. Es chévere ver gente de varias ciudades y además ver gente también, mucha gente nueva, siempre es chévere. Entonces, bienvenidos, gracias por venir a los que están aquí, los que luego van a estar escuchando la grabación. Por si les dudas, esta fue la grabación la reunión de Colombia del 15 de mayo, ya son como las 9 y 20 de la noche y estuvieron como unas 15 personas, creo. Actualmente hay 15, tal vez hubo un poco más en un momento más activo, pero pues aquí estuvimos. Entonces, gracias a todos nuevamente. Ahí terminó la grabación. No, todavía no, no, hay que mirar que vino Leli, por ejemplo, a pesar de que mañana le toca salir de Chía en canoa por las inundaciones en Colombia, y eso ya es mucho decir. Sí, se hizo el esfuercito de venir a quedarse esta noche acá, mañana a madrugar. Listo, eso quedó en el registro.